toda la letra que te aprieta. Ya Peri no consienta simplemente porque no le renta. Grupos que sin ánimo de lucro representan cultura urbana ligantina que en este nacienda. De culo con estilo que el Levante ha aprendido. Miro alrededor y escribo, luego pierdo los estribos. Porque vivo en Alicante y hace ya que reina el odio. Odio de peperos preocupados solo por su monopolio. De ladrillo, del gasóleo, de campos de golf. Y mira, estira el episodio. En media te intenta más, ¿qué le vas a hacer tu coño? No llega aquella multa que el madero se comió tu pollo. No callo colocado, hago daño a los pavos que expresarnos han negado. KMCTSQB rema en tu barco, Alicante está sobado y yo te invito a despertar. No despierta por un gordo de mierda, gordo aliado a colosos de viviendas. No despierta porque no interesa, voces que golpean con dolor esas orejas. No despierta porque no le renta, porque le molesta la protesta de estos vendas. Hoy despierta Alicante, hoy despierta Alicante, despierta, vería la mierda. Campos de golf en los que pasten toros, en la plaza solo, Supercross y nosotros. No tener que ir a parar al puerto a beber garrafón o de bellón acabar muerto. No pagar un puto impuesto de circulación sin el derecho a aparcar en tu misma nación. Del trabajo al salón, siempre unido al eslabón, exclamo, te bajo el humo. Si vas de amo al hub, se la pela, la medcap de vela. Habiendo favelas o festivales que nos niegas, o dices tu colega, con él llenas la cartera. No hay manera de alzar cabeza y eso nos altera. Pedro callado, rimando con enfado, por un festival que esos cerdos han negado. KMCDSV rema en tu barco, Alicante está sobado y yo te invito a despertar. Por un gordo de mierda, gordo aliado a colosos de viviendas. No despierta porque no interesa, voces que golpean con dolor esas orejas. No despierta porque no le renta, porque le molesta la protesta de estos mendas. Hoy despierta Alicante, despierta el peri a la mierda. No despierta por un gordo de mierda, gordo aliado a colosos de viviendas. No despierta porque no interesa, voces que golpean con dolor esas orejas. No despierta porque no le renta, porque le molesta la protesta de estos mendas. Hoy despierta Alicante, despierta, Alperia la mierda.